a regalar. Buscándote aquel día entre los rosales, una flor muy bonita te iba a regalar. Pero yo no sabía lo que iba a encontrar, una sorpresa ingrata que me haría llorar. Pero yo no sabía lo que iba a encontrar, una sorpresa ingrata que me haría llorar. En brazos de otro amor yo te fui a encontrar, mujer ingrata me engañaba sin piedad. En brazos de otro amor yo te fui a encontrar, mujer ingrata me engañaba sin piedad. Regalar, buscándote aquel día entre los rosales, una flor muy bonita te iba a regalar. Pero yo no sabía lo que iba a encontrar, una sorpresa ingrata que me haría llorar. Pero yo no sabía lo que iba a encontrar, una sorpresa ingrata que me haría llorar. Yo te fui a encontrar, mujer ingrata me engañaba sin piedad.